Para que se dé cuenta. Para que quede claro, para que no haya segundas lecturas, digamos. Y después luego sonó una hermosísima versión de Bella Ciao que estábamos diciendo acá con Julián, que se conoció, uno puede decir, masivamente o popularmente por la serie de Netflix La Casa de Papel, uh-huh. Pero en verdad es una canción antiquísima de la Guerra Civil Española. Exacto. Se llama Bella Ciao. Y en este caso por la hermosísima voz de Mercedes Sosa. Una versión que no está grabada oficialmente, es una versión en vivo, creo que es de julio del año 83 es el tema, y lo hizo en Milán. ¿Qué se puede encontrar ahí? Buceando por YouTube. Sí, de hecho, justamente, si nos siguen en redes, uh-huh. En mi caso, en Facebook como América Scarfo. Qué justo. Que justamente la vamos a estar leyendo a la compañera, a la camarada. Van a poder ver que vamos, muchas veces en general, vamos compartiendo los textos y la música que escuchamos en el programa y que seleccionamos para ustedes. Exactamente. Y justo Americana Ir había dejado, vamos a llamarte América. Hoy soy América. Hoy sos América, sí, América TV. Y habías dejado... Scarfo. Mejor. Habías dejado en tu Facebook la versión de justamente Bella Ciao, hecha por Mercedes Sosa en el año 1983. Vamos a dar cuenta de las vías de comunicación para el programa de hoy. Exactamente, yo me adelanté un poquito, pero sí, hablé de mi Facebook personal, lo termino de decir. Me pueden también encontrar en Instagram como nairbelen.poesía. Y a la radio nos pueden llamar al 5353-4415, 5353-4415, o nos pueden dejar audio o mensajito de WhatsApp por 11-24-70-44-46, 11-24-70-44-46, o también nos podés seguir en Facebook e Instagram como radio-cb. ¿Y cómo te pueden encontrar a vos, Juli? A mí me pueden encontrar en Facebook como Julián Marcel y en Instagram como Julián M. Marcel. Damos también la bienvenida a nuestro querido amigo Juan Sixto en la operación técnica. Hola. Hola, ¿y cómo te podemos encontrar? @ Juan Sixto Radio en todas las redes. Me encantó el último, te doy una canción. ¿Tú? Ay, muchas gracias. El coral. El coral, sí, que tiene varias... De mis amigos. Sí, un beso grande al chiqui. Oh, Raúl Alberto, Tarafetti. ¿No? O Tete. ¿Tete también? Ah, ok, también. Genial. Juan, ¿y dónde pueden encontrar nuestros oyentes y oyentas? Lo que si buscan haces en iVoox, iTunes o Spotify, ponen Te doy una canción, no soy Silvio Rodríguez. Es el podcast, me van a encontrar ahí, encuentran los 31 episodios. ¿Ya 31? Wow. Y es producción. Es aleatorio, ¿no? O sea, te dejás cuando querés, digamos. Ah, lo escuchás cuando querés y... No, me refiero a cuando lo compartís, digamos, el episodio de estreno no tiene un día determinado. Ah, no. Lo que pasa es que se estrena por WhatsApp, solamente a los usuarios de WhatsApp que tenemos en la lista, y después, unos días después, se va a las plataformas. Recomendamos, obviamente, Te doy una canción. Gracias. Aquí desde La Buena Memoria. Y ya sabiendo de qué vamos a hablar hoy en el programa, sabiendo ya que hemos leído al principio, que hemos escuchado también las vías de comunicación, quiénes somos nosotros, es mejor empezar el programa de la manera que lo hacemos cotidianamente, de esta manera. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La Buena Memoria por Radio CB. Buenos Aires, 3 de diciembre de 1928. Querido camarada, el motivo de la presente es principalmente consultarlo. Tenemos que actuar en todos los momentos de la vida de acuerdo a nuestro modo de ver y de pensar, de manera que los reproches o las críticas de otra gente encuentren a nuestra individualidad protegida por los más sanos conceptos de responsabilidad y libertad en una muralla sólida que haga fracasar a esos ataques. Por eso, debemos ser consecuentes con nuestras ideas. Mi caso, camarada, pertenece al orden amoroso. Soy una joven estudiante que cree en la vida nueva. Creo que gracias a nuestra libre acción individual o colectiva podremos llegar a un futuro de amor, de fraternidad y de igualdad. Deseo para todos lo que deseo para mí.

tus libros de anarquía. Que nunca se termina, aún hoy persiste, eterno siempre estás en mí. ¿Te acordás el beso aquel que fue la miel? Así empezó nuestro querer, que nunca se termina, aún hoy persiste, eterno siempre estás en mí. Cara mía, una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Nacida hacia el año 1976, poeta, traductora, académica, Leonor Silvestri también ha editado varios libros. En el año 2009 editó uno llamado El don de creer, que tiene un epígrafe de uno de los principales pensadores anarquistas de este país, que es Cristian Ferrer, un gran pensador. Y de ese libro vamos a leer algunos poemas de ella. Dicen así: Tigers. En cada ciudad del mundo hay por lo menos una persona que se reclama anarquista. Trasciende el orden de la botánica ideológica partidaria de plantación fertilizante que con sus pesticidas y disciplinas desgastan la tierra, un tesoro a compartir por todos. Pánico y consuelo, brasa ardiente y don de arder contra el malestar de la jerarquía y la dominación, intransigencia y ansia de ir más allá. En un coche que se destartala, en cada cambio, en medio de la noche, en el medio de la nada. Un parque en Gualeguaychú, dos bidones de agua, regar un noble enclavado caprichosamente en el único pedazo de tierra libre, yerma y agrietada como el cuero de la cara de cansancio de esos jardines nocturnos, improvisados. Bakunin. Me corto el pelo al rape para que los ojos no me jalen por la espalda. Siento tras de mí su jadeo en la nuca como dardos y corro sin más para recuperar la fe, en la gente, el don de creer, ni buenos ni malos, una posibilidad. El basurero que comparte mandarinas con el cartonero, nuevos oficios de esta nueva ciudad. No me alcanza, ni el color, ni la hechura, ni los jugos, ni sus gestos de dulzura. Clase, una abstracción tras lo cual ya no cabe sujetarse, nada tiene que ver la bondad con la capacidad ético-amatoria. 1936. Frágil y delicada como la felicidad, nada dejo que no doliera en el recuerdo. No hay propaganda como la memoria de un mi abuelo, solo palabras. Quiero aletear de golondrina, voces de la noche, la milicia, el frente y nada más. El anarquismo es un amparo. Los lugares o creencias que nos brindan refugio y certeza a veces caben en la cabeza de un alfiler. Sé que no se usa ser militante este verano. Se dejó de usar como el flequillo de Betty Page, pero no puedo evitar el destino que me permite dormir más o menos tranquila a la noche, sin evaporarme en una buena dosis de ribotril, clonazepam, centralina. ¿Te acordás de entonces? Allí donde yo vivía, no quiero volver. Sé que no está de moda, ya no se usa. Sabrás entender si me ausento, si no llego a cuidar la planta de aloe vera como quisiera, como se lo merecería, porque lo anticuado, los vestidos de flecos, las faldas tubo y los guantes largos, lo infructuoso, así y todo ineluctable, me hacen juego con esta franca sonrisa, llena de contradicciones a superar y sueños que tanto te encanta. Kronstadt, no te olvido, no. El joven anarquista dogmático y febril no lo entenderá. El tonto y mesiánico trotskista no lo entenderá. El limitado militante limitante no lo entenderá. El anacrónico enamorado de santos, mártires y pseudoglorias del pasado no lo entenderá. Que se sepa, que se sepa. El marinero de Kronstadt era puto. Amaba a otro marinero, puto, como él. Le gustaba a otro varón, con olor a arenque marinado. Le gustaba, insisto, calentarse cucharita, pija contra culo, barba contra barba, piel contra piel, puto, puto, puto. Para mí no es un dato menor. Contra toda evidencia, como señoras de barrio avergonzadas de la pasión que otro pasión exista y alimenta, no querrán vernos, no querrán. Kronstadt, o acerca del centralismo democrático en el deslizamiento de la masa en los espacios públicos. La gente camina por los pasillos de los subtes, por veredas y calles, por andenes y terminales, como perdida. La gente anda por pasillos, corredores y plazas, perdida. Yo no les pido que se muevan y circulen, como si los guiara el Mesías redivivo, o como si en el horizonte naranja se divisara una gran estrella roja, la vanguardia, como si el gran León Trotsky estuviera otra vez vivo, al frente de la revolución, que aplasta el derecho inalienable de 30.000 marineros anarcorrusos, finlandeses sin contemplaciones, sin miramientos. ¿Todo el poder a los soviets o todos los soviets al poder? Caminan, sí, perdidos. Solo les pido que circulen, respetando derecha e izquierda, por escaleras y espacios públicos. La murga salió a la calle, ya no aguantaba más. Aparecer solo en feriados o en los días de carnaval. Contagiando con la música, con el canto, con el baile. Por los barrios, con el teatro, va renovando el aire. Al ritmo de su corazón, acompañando la vibración de la poesía que día tras día le regala mucha pasión. Para poder seguir en este largo y muy difícil camino. Para poder seguir adelante sin perder el objetivo. Que es ver a la gente por la calle caminando. Acompañando a la comparsa que va avanzando. Cantando al son de la murga que está sonando, disfrutando de todas las pasiones, ir soltando bombos redoblantes, un hermoso y cálido juego, personajes danzando entre los malabares y el fuego, experiencias, emociones que te llenan de alegría, inolvidables sonrisas para el resto de tus días. La murga salió a la calle, ya no aguantaba más, aparecer solo en feriados o en los días de carnaval, encerrada entre cuatro paredes, cansada de estudiar las calles, plazas y parques, salió a recuperar todos los espacios públicos que nos pertenecen, porque si no los utilizamos parecen que fallecen, obedientes en las casas, a la tele le obedecen, ya no salen por las calles, por las leyes que estremecen, a paso firme, la idea libertaria se va contagiando, por todos los pueblos del mundo que están despertando, cansados del sufrimiento, hartos de la opresión, inundados por la pobreza, el hambre, la explotación, se siente en el ambiente, la comparsa se agranda, porque es horizontal, porque acá no hay nadie que manda, queremos fraternidad internacional, sin fronteras, estamos cansados de documentos, pasaportes y banderas. Somos lo que somos. En realidad, por ahí sabemos lo que no queremos. De eso estamos yo. Ahora, lo que queremos lo vamos a construir entre todos. Y de a poco. La murga invisible es indivisible, se estuvo gestando desde hace mucho tiempo, juntando, preparando, luchando, andando, recorriendo este planeta. Amor, arte, conciencia, rebeldía son nuestra meta. Convencidos, decididos, trabajando en colectivo. Ollas populares y el fuego nos sacan el hambre y el frío, poniendo todo el corazón para combatir la desigualdad. Nuestra máxima ambición, la absoluta libertad. Que somos muchas y muchos responsables trabajando para que esta asquerosa situación vaya cambiando. Lo que nos fueron inculcando, que fue puro bla bla bla, no se hagan los sordos porque van a tener que escuchar. A paso firme, la idea libertaria se va contagiando por todos los pueblos del mundo que están despertando. Somos muchos ríos subterráneos, fuertes y unidos, los pobres de este mundo, marginados y oprimidos por el gatillo fácil, por toda la sangre derramada, por todas las niñas, por la trata de blancas secuestradas. Somos los trabajadores explotados, los desocupados, los cartoneros, los abandonados, los olvidados, los jubilados desesperados por ir a la farmacia a calmar su dolor, su hambre, su miseria, su desgracia, los pueblos originarios masacrados y expulsados por los turbios y sucios negocios del Estado, los inmigrantes en precaria situación subcontratados por un patrón materialista que los tiene como esclavos, los inquilinos que nunca pudimos hacernos una casa, los indigentes no deseados que vivimos en las plazas. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Cantando por las calles otra vez estamos de vuelta, nosotros avisamos, los llamamos a su puerta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Bailando por las calles otra vez estamos de vuelta, recuperando espacios, la plaza estaba muerta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Jugando por las calles otra vez estamos de vuelta, dejen libre a los niños, dejen su mente abierta. Salgan de sus casas, vecinos y vecinas, salgan por un rato, abandonen sus rutinas. Volando por las calles otra vez estamos de vuelta, gracias a la murga otra vez la calle es nuestra. Es muy duro, loco, yo no quiero esto para mí. Me duele los changos, me duele la impotencia, me duele la injusticia. Digo, hay que hacer algo. Tenemos que comprometernos con una realidad que es desastrosa. Tenemos una educación de mierda, es autoritaria, es degradante para los pibes, ¿no? Yo no bajo los brazos. Ya, muchas veces sentí que nos habían derrotado. Pero vos sabés que pensándolo más, dijo, no, yo no estoy derrotado y nuestro pueblo no está derrotado. Estamos pasando un proceso de resistencia. Hay ríos subterráneos que están gestando algo nuevo, que es algo diferente. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria, por Radio CB. Bueno, acabamos de escuchar primero en la voz de Julián Marcel, mi Hola. Compañero, amigo, camarada, ¿por qué no? como mencionó, leyó poemas de Leonor Silvestri. Del libro El Don de El Creer. Don de Creer. Editado en el año 2009, tuvo varias ediciones en diversos países. Y es, creo que a mí, mi juicio, es un mejor libro de poemas de Leonor Silvestri. Tiene otro llamado Poemas sobre Gatos. Sí. Y hay varios más. Pero se destaca también mucho su producción como académica. Como académica, también como traductora. Ella hizo una traducción muy especial de los poemas de Cátulo, del poeta griego. Sabe griego, sabe latín. O sea, sí. es así de instruida es. Y también hizo traducciones de diversas poetas irlandesas, que se llama 12 poetas irlandesas, que a mi juicio me parece una gran antología. Y también editó un libro autobiográfico llamado Games of Crone. No, porque hace un par de años le habían detectado una enfermedad bastante fuerte, sí. Y la cual sí. hizo un libro sí. Y también un documental hizo. Bastante, sí, recuerdo. Es llamativo ese esa experiencia que hizo Leonor Silvestri. Y sí, luego escuchamos a Protestango, una banda argentina, española, que hemos sabido difundir en un viejo programa acá en Radio CB, como fue Volver ni a Palos, que pasamos tango, rock, y pasan, es una banda que tiene dos discos con un clarísimo contenido político en todas y cada una de las canciones. Este disco no recuerdo el nombre, pero es del año pasado. No, perdón, del 2017. El disco de final del 2017 y vale la pena escucharlo. Bueno, y el tema se llama Contagiando. Exactamente, Contagiando. Y por mi parte leí una bellísima carta de la querida América Scarfo, que la escribió, como bien inicia la carta, el 3 de diciembre de 1928. Al querido camarada Emil Armand, fue publicado bajo el título de Una experiencia en enero de 1929, o sea, un año después. Un mes después. El fin del 28. Un mes después, perdón, junto con la respuesta de Armand, que básicamente es hermosa porque le dice, Armand le responde, compañera, mi opinión importa poco en la materia de lo que me transmites sobre lo que haces. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo íntimamente con tu concepción personal de la vida anarquista o no estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, ignora los comentarios e insultos de los otros y continúa tu camino. Nadie tiene el derecho de poder juzgar vuestra forma de conducirte, aun en el caso que la esposa de tu amigo fuera hostil a estas relaciones. Toda mujer unida a un anarquista o viceversa, o sea, todo hombre unido a un anarquista, sabe muy bien que no deberá ejercer sobre él o sufrir de parte de él una dominación de cualquier orden. Está muy bien lo que comentamos porque el texto habla sobre una cuestión que también ponen en jaque, digamos, los anarquistas, que es el tema del el amor libre. Sí, en realidad no es que ponen en jaque, sino que lo promueven, sí, ¿no? Sí, digamos, obviamente, ponen en jaque el amor burgués. El amor romántico, la posesión, la dominación, que yo creo que nos hace tanto daño, digamos, y que es tan difícil también de construirnos, no es que uno lo tiene resuelto, sino que día a día, por lo menos en mi caso y creo que en mi entorno, todo el tiempo estamos tratando de cuestionarnos cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con el otro, la otredad, no solo en términos de relaciones amorosas, sexoafectivas, sino también en relaciones con una amiga, una puede ser posesiva, con Totalmente. Una madre, con un hermano, como bueno, empezar a ser disruptivos respecto a esta cuestión de dominar, poseer, es mío, si quiere a otro entonces no me quiere a mí, Exacto. esa especie de competencia que se genera. Y justamente esta carta, aprovechando, digo también que es uno de los temas, nuestros temas favoritos. Predilectos. También podemos hacer una recomendación de algunas lecturas. Sí, de hecho, esta carta está en el libro El amor libre, Eros y Anarquía, cuyo compilador es Osvaldo Baigorria, que también podemos considerar un anarquista. Yo creo que hay muchos autores, escritores, académicos que muchas veces dicen, bueno, quizás me queda grande decirme anarquista, porque bueno, anarquista de aquella época, de 1800, que se nos viene a la cabeza la Patagonia Rebelde, se nos viene a la cabeza claramente Severino de Giovanni, y se nos viene a la cabeza el que fue justamente el más excelso biógrafo de Severino, que fue Osvaldo Bayer. Exactamente. Entonces, nos parece que, bueno, muchas veces gente que comulga con estas ideas libertarias. Creo que el término libertario le queda un poco más ameno a cualquiera que pregone estas ideas, que tiene que ver básicamente con la libertad, ¿no? Exactamente. Y justamente nombraste a Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer es el letrista de la canción que le siguió a la lectura que hizo Nair sobre América Scarfo, que es el Quinteto Negro de la Boca del disco Tangos Libertarios, que tiene la gran mayoría de letras del mismo Osvaldo Bayer, que creo que fueron los últimos escritos que él hizo en sus últimos años. Él muere el 24 de diciembre del año pasado. Y la canción se llama Cara Mía, justamente en relación a las cartas de amor que se escribían entre América y Severino Di Giovanni. Bueno, que podemos estar hablando, creo que este programa debería haber durado varias horas, porque en realidad un ómnibus, como sabemos mucho y nos gusta, y podemos estar hablando mucho tiempo, pero es muy rico, digamos, todo ese momento histórico de la Argentina que ha quedado bastante invisibilizado. De hecho, si ustedes se fijan en los programas de estudio de historia, el anarquismo queda como algo muy chiquitito, casi que ni se menciona. Muchas veces se menciona los orígenes revolucionarios más bien socialistas de nuestros antepasados, pero medio como que se oculta adrede para mí ese germen revolucionario de los anarquistas, que en general eran inmigrantes, que venían a la Argentina con toda esa dosis de formación de la clase trabajadora, digamos, de los países europeos, y que germinaron aquí esas ideas revolucionarias, pero que después en un momento básicamente fueron esquilmados. De hecho, Severino Giovanni, compañero de América Scarfo, fue uno de los últimos asesinados con pena de muerte en la Argentina, junto al hermano de América, se llamaba Paulino Scarfo, y fueron los dos fusilados en la penitenciaría de Las Heras, hoy Plaza de Las Heras. Hoy Plaza de Las Heras, cuyo relato lo cuenta ¿quién? Osvaldo Bayer. No. ¿Sabés quién lo relata? Si no me equivoco, Edgar Allan Poe. Ahora lo chequeo ese dato, pero él hace un relato increíble. Roberto Arlt, perdón. ¿Por qué para un poco? Se me cruzaron los cables, pero él hace el relato, una crónica increíble de ese último fusilamiento de la Argentina. Así es. Que fue en plena dictadura militar. Dictadura de Uriburu, sí. Dictadura de Uriburu. También recomendamos de Ramón Tarruela, La mecha encendida, Los atentados anarquistas en Argentina, un libro muy interesante que también muestra más que la historia de los atentados, también las historias de vida de aquellas personas que los llevan adelante, como por ejemplo Simón Radowski, sí, del cual también hoy es el cumpleaños, tengo entendido, sí, así que todo tiene que ver con todo en esta suma de compañeros anarquistas, compañeras anarquistas. Y también recomendamos también Severino de Giovanni, El idealista de la violencia, el único libro que realmente se puede leer sobre Severino de Giovanni. Sí, aprovechamos también para recomendar el documental de Diana Rosenfeld que se llama Los ojos de América, que es un documental bellísimo sobre justamente América Scarfo, tratando de sacar un poco el foco histórico el que se le dio. Esto yo le mencionaba a Julián cuando veníamos de camino, que siempre a las compañías anarquistas se las mencionó como la compañera de Severino, exacto, la esposa de fulano de tal. Y en verdad, ellas tenían una entidad por sí misma, una producción teórico, político, feminista. Totalmente. Sin incluso decirse feminista, porque en ese momento en realidad lo que anteponía más que nada era el tema de si eras anarquista, socialista, pero en claro, realidad eran sumamente feministas. Sí, sí. Y bueno, justamente América Scarfo en este documental, para mí Diana Rosenfeld, que es documentalista, lo encara muy bien, ¿no? Interesante la vida de América Scarfo. Ella muere en el año 99. Muere hace muy poco. Hace muy pocos años. Casi a los 100 años, casi a los 100 muy años, viejita. Y había tenido justo, en los últimos años pudo obtener las cartas que le había escrito. Eso, y esa frase, esa nota de color, uh-huh, me interesaba comentarles porque cuando... no me acuerdo qué político, digamos, hace un acto bastante importante donde, bueno, él le entrega las cartas y le dice, bueno, recuperé, le entrego las cartas que estaban en un museo, si no me equivoco, las cartas... No, creo que estaban en el archivo policial. Estaban en el archivo policial y ella le dice, no, usted no me entrega nada, o sea, esto me pertenece, esto es mío. Entonces es espectacular como ese espíritu libertario y esa conciencia de lo que realmente le perteneció siempre, que son sus cartas, no se las devolvían, digamos, siempre fueron de ellas. Un poco le dice eso a América Scarfo. Siguiendo con la temática del anarquismo, vamos a escuchar a una poeta anarquista, Susana Anaí Vidal, que nos lee algunos poemas de un libro que editó hace poco y que ella misma se va a encargar de presentarlo. Soy Susana Luisa Anaí Vidal y voy a compartir un poema de este libro que se llama Metele Benzina, Encendé la mecha que arda poesía, poética contra toda autoridad, de Editorial Libertario Bayer. Quisiera rodearme de gorriones y ser gusano, ser el alimento de sus picos, quisiera ser. Este maldito ambiente corroe hasta el ser que nos vive adentro y nos sofocan los egoísmos externos e internos y no queremos ver que todos nos mienten. ¿Por qué dejamos que nos mientan? La venda de los ojos está podrida, caldosa de un espeso veneno y supura hedores desde su magia negra. En el caldero de la basofia, que es la vida, arrojaré los ojos y la lengua, los ojos para evitar ver el dolor que sangra y salpica de vómito las calles y las panzas. La lengua será para evitar nombrar a aquellos que mienten y someten la existencia de inocentes para saciar sus miserias. Ojos y lengua, o gusanos nauseabundos, todo el gran caldero del cosmos, donde decir la verdad no está de moda, donde dañar es el pago por ser persona ética, la puñalada feroz es el resultado de decir la verdad a pesar de todo, todo el puto caldero del mundo y su caldo humano de fermentos pueden hacerse humo. Ya me desterré de ustedes, ya no quiero estar acá, los gorriones ya me rodean el cuerpo. Uno de los principales pensadores anarquistas del siglo XX, del principio del siglo XX, el gran Rafael Barrett, un cuento llamado Gallinas. Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel.

Sí, y no sabe. Buena puntería. Es claro, sí, es verdad. Apuntás y después marcás el centro. Pero como siempre. Es la historia de mi vida, chicos. No estás jugando a algún numerito, Juano. Sí. Porque tenés buena puntería. No. Me va bien acaso la mía. ¿No sé cómo Tavis, viste, que siempre que juega la quiniela gana? Tavis. ¿Te acordás de Tavis? ¿Cómo entró Tavis en esta conversación? No sé, no, nada que ver con el arquismo, señores. Por la quiniela, por la quiniela. Y señoras, nada que ver. Por la quiniela que siempre ganaba, jugaba a la cabeza y a los premios. Bueno, bien. Bueno, entonces sabemos que ya para el 17 de septiembre, la próxima semana, vamos a estar hablando sobre cuerpos aquí en La Buena Memoria, en nuestro programa número 18. Yo, por mi parte, me despido. Mi nombre es Julián Marcel. He disfrutado enormemente hacer este programa de hoy, con toda la temática que nos no gusta. No sé tanto. Por qué. No sé por qué. No sé, no tengo idea, pero lo he disfrutado demasiado. Pero sí, como siempre, tenemos un texto más para escuchar de parte de Nair y también una canción más, en este caso de Rebecca Lane, una gran cantante. También. Anarquista también. Y se llama Bandera Negra. Bandera Negra. Y el texto lo va a presentar Nair, pero yo de mi parte me despido hasta la semana que viene. El texto se llama No os caséis, de Pepita Guerra, y como les comentaba, está en el libro El Amor Libre, Eros y Anarquía, compilado por Osvaldo Baigorria. Y dice así: jóvenes, niñas, mujeres en general de la presente sociedad, si no queréis convertiros en prostitutas, en esclavas sin voluntad de pensar ni sentir, no os caséis. Vosotras las mujeres, ¿qué somos? Algo. ¿Qué se nos considera? Nada. Vosotras, las que pensáis encontrar amor y ternezas en el hogar, sabed que no encontraréis otra cosa que un amo, un señor, un rey, un tirano. El amor no puede ser eterno, ni inmutable y fijo. Luego, si este tiene un término, ¿qué queda en esa impía institución que dura toda la vida? ¿Qué quedará cuando el amor termine de vuestro matrimonio? Fastidio, tedio, ir como es natural hacia la prostitución. Sí, la ley natural nos impele a amar continuamente, no nos impele igualmente a amar el mismo objeto, no. Y entonces, ¿por qué permanecer sujetas a todo lo cual hombre para toda nuestra vida? Miles de casos se ven en que una infeliz mujer huye del hogar marital. No quiero saber por qué causa, sea ella cualquiera. El caso es que el marido acude a la autoridad y ésta obliga a la esposa a ir nuevamente al lado del hombre a quien detesta y odia. Mas no hiciera un pastor con una oveja o una cabra. Yo no digo que en la presente sociedad pueda una mujer tener el grado de libertad que anhelamos, pero sí que nuestra futura y próxima sociedad, donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria, allí sí que querremos el amor libre completamente. Es decir, que la unión termine cuando termine el amor, y que si yo, porque la gana me da, no quiero estar sujeta a ningún hombre, no se me desprecie, porque cumpliendo y satisfaciendo la ley natural y un deseo propio, tenga un amante y críe 2, 4 o los hijos que quiera. En la sociedad presente no lo hago, porque como yo no quiero ser la fregona de ningún hombre, y no siendo suficiente mi salario para mantenerme a mí misma, menos a mis hijos, pues yo creo que si lo tuviera, me vería obligada por huir de ser la hembra de uno o ser la de 10 más. Por otra parte, no creáis que la crítica me importe. Yo no soy de aquellas que tienen la desvergüenza de querer tener vergüenza. Es por eso que yo pienso jamás enlazarme con nadie, ni tampoco, si llega el caso, ahogar en mis entrañas para conservar la negra hornilla al fruto de mi amor o momentánea unión. ¿Qué de eso para la distinguida niña fulanita que va en tiempo de invierno a reponer su apreciable salud a la estancia de tal o cual y a los pocos meses, oh prodigio, vuelve sana y desembarazada de la pícara enfermedad que la quejaba? Es por esto, queridas compañeras, que yo digo y pienso que a los falsos anarquistas que critican la iniciativa vuestra de proclamar el amor libre, quisiera tenerlos a mi lado para cuando, desgarradas las entrañas, estuviera próximo mi postrer aliento, para escupirles al rostro, envuelta en una baba sanguinolienta, esa frase: